I'm still here, homie. Todo lo mane para la calle hoy. El inmortal. Viernes por la noche, es lo que hay. Where's the party? I wanna get high. Me pongo clean para buscarme una guía. Que luzca sexy, fenomenal. Llegué a la disco y pronto te pillé. Raspando un poco de reggae. Mira ese booty pana, rico se ve. Hace que tiemble la disco de. Mira ese bumper causa dolor. Tembló, tembló. Es un efecto de excitación. Tembló, tembló. Mira ese bumper causa dolor. Tembló, tembló. Es un efecto de excitación. Ay, se siente puti, sí, se pone friki nana. No me amenaces a mí con ese puti nana. Que yo la pongo a sudar y agarro yo por detrás.